FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrir las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Un gran compañero, nos está acompañando la corriente nacional de militancia. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, por lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Sabemos por qué hoy el día es tan calmo. Las calles de Moreno no presentan ese movimiento tan frenético de las mañanas. No hay una voluntad manifiesta de quienes portan vehículos para llegar a destino sabiéndose demorados. No hay madres que han dejado sus hijos y aguardan por algún lugar del radiocéntrico la espera eterna hasta la salida. Es que el viaje de regreso tiene una distancia. Algunas deciden quedarse por aquí y mirar la plaza, la San Martín con el cotillón que hoy tampoco se presenta. Sí, es un día gris y el verde contrasta con este color que tiende a la nostalgia o a la angustia o a la reflexión. Tan solo ver Moreno temprano es proyectar hacia esas localidades en donde la ciudad dormitorio se levanta. No hoy, otros días. Duerme. Descansa. Se prepara para la jornada siguiente, para el jornal. Pero no sirve esta fotografía. ¿Y si la proyectamos? Encontraremos que la Argentina descansa, duerme. Millones se levantarán mañana y harán lo cotidiano, lo esquemático, lo previsible, lo ingenioso, lo creativo, lo rudimentario. Otros la espera y el día será tal como el que estamos mirando hoy, gris y con la primavera encima y los colores que se propagan. Pero gris. No importa lo que en algún momento se había trabajado, fue una pretensión. Tan fugaz como el cometa Halley. Que los feriados sean feriados. Que se respete la memoria. Hay una frase que escuché por allí: no pagar la deuda externa es la mejor manera de tener memoria. Pero la industria sin chimenea, me lo explicaba un docente, corre más rápido por la calle, por las aguas, por el aire. La industria sin chimenea convoca aquellos bolsillos llenos, no tan desgastados, que se saben con todo el derecho de vivir esas mini vacaciones. Y hay que planificar un año para que estas mini vacaciones no sean ni tan mini ni tan vacaciones, sino que sean momentos de esparcimiento, de esa conquista ganada por tanto esfuerzo, tanto trabajo. Se ganaron las mini vacaciones. Hay que esperar las próximas, que serán pronto. Y está bien que así sea. ¿O no se está de acuerdo con esto? No era en otro tiempo, en otra década, donde los cuestionamientos, aun cuando la máquina de la economía no mostraba la destrucción en que iba a quedar la Argentina? Un hombre que era secretario de Turismo, hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, destacaba todas las ventajas turísticas que la Argentina ofrecía para nosotros y para el mundo. Hay que leer el preámbulo de la Constitución Nacional. Para millones, nunca. Para millones, el culto a la imagen. Para millones, el comentario de los que pueden acceder a ese momento, fragmentado en varias partes durante un año hasta que llegan las santas vacaciones. Ni en la otra época y década, y en esta o en la que venga. No hay acceso a esos préstamos impresionantes que ofrece la televisión para los que quieren viajar a ver a los Pumas. No hay. Está, pero es inaccesible. Tenemos que ser solidarios, otros más que nosotros todavía, y comprender que ese mundo no es para ellos, tampoco para nosotros. Pero nadie nos podrá negar el hecho que el mundo está. Si se vuelve inaccesible, probablemente es porque nosotros hemos fracasado en la vida y no fuimos exitosos en los trabajos que hemos decidido tener, o en el empleo que nunca obtuvimos. Pero la libertad es esto. Seguramente hoy muchos van a considerar, en una fracción de segundo, que la posibilidad de no trabajo, del feriado, tenga que ver con cualquier otra cuestión, menos con aquella que de chicos nos enseñaban. Niños, alumnos, hay que prepararse, porque el 12 de octubre es el Día de la Raza. Hoy no es 12. Tampoco es 11. Si mi calendario no falla, hoy es 10. Pero ¿qué importa movilizar el Día de la Raza o el último día de resistencia, o en todo caso el primer día de resistencia? Para ello hay que comprender que las políticas institucionales van ofreciendo salidas, como esos productos que se ofrecen en alta definición. Para los que comprenden que es el momento de avance sobre todos aquellos derechos que se negaron históricamente, habrá subsidios y algunas radios que están dentro de la nueva ley. Para los que quieren seguir siendo libres y decidir cómo, cuándo, cómo y con quién. Los que dicen no, hay represión, hay balas, hay muerte, hay amenazas, hay castigo. De allí que nos causa algo de malestar no tener que venir a compartir el programa con ustedes, sino estar tranquilos de ubicarnos en este estudio, Miguel del otro lado, en la operación. Y una vez más, como desde el tiempo que hacemos radio, preguntarnos si los feriados son feriados o es una invitación más a la desmemoria, al vaciamiento. Y es imposible no recordar aquellas críticas muy, muy sólidas a propósito del desmanejo de los feriados para quitarle lo simbólico que antes era grave, pero simbólico en ese día. Vamos retrocediendo, pero el crecimiento del país es lo que importa. Escribe Marcelo Balco, alguien que ha charlado con algunos compañeros en esta radio. Ciertamente conmemorar un día entre los 365 que tiene un año no sirve de mucho. Apenas para cumplir con el mandato del calendario. Pero si la fecha en cuestión es el 12 de octubre, el asunto adquiere otro matiz. Hasta no hace mucho, cuando estudiábamos en la escuela, festejamos el Día de la Raza, que consistía en celebrar la providencial llegada de Colón para descubrir estas tierras alejadas de la mano de Dios que confundieron con las Indias. Hasta no hace mucho, se hacía un poderoso culto de la desmemoria. En realidad se le imponía a la sociedad toda una pedagogía del olvido y la mentira. Justamente la desmemoria busca borrar culpas, busca mirar para otro lado, procura la inocencia imposible, aspira a que todo siga como está. Pero como ya lo dijo Borges, solo una cosa no hay, y es el olvido. Y como agregamos nosotros, no existe el olvido porque existen huellas, evidencias, testigos, realidades y documentos que denuncian con toda claridad lo ocurrido. Y todo está concatenado, y todo está en relación. Justamente los defensores del Día de la Raza son los mismos que defienden el genocidio perpetrado por el esclavista y antiobrero Julio Argentino Roca. Son los amigos que durante el proceso de Videla coreaban aquella absurda letanía, por algo será, que repetían como si se tratara de un axioma filosófico capaz de explicar lo imposible de explicar o justificar, como fue la desaparición de decenas de miles de ciudadanos y hasta el secuestro de 500 bebés, de los cuales, felizmente, ya casi un centenar ha sido recuperado. De un tiempo a esta parte, desde distintos ámbitos educativos, centros culturales, consejos deliberantes, secretarías de culturas municipales, sindicatos y del Congreso, y la Nación, comienza a cuestionarse la celebración del Día de la Raza. Cada vez es mayor el consenso que no acepta celebrar con júbilo esa invasión. Por ejemplo, en múltiples actos, se conmemora el 11 de octubre como último día de la libertad americana, y está bien que así se haga. Es necesario, sin embargo, en nuestro caso, preferimos celebrar lo primero en lugar de lo último. Preferimos conmemorar el 12 de octubre como el primer día de resistencia ante ese ultraje, ante esa ocupación criminal que fue la conquista, que está tan pero tan lejos de haber sido un edulcorado encuentro de culturas. Por supuesto, algo de este efecto edulcorante se advierte en el traslado del feriado del 12 de octubre al primer lunes, para aprovechar el fin de semana largo. De ninguna manera se puede comprender o justificar semejante traslado a una fecha que recuerda el mayor genocidio de la historia de la humanidad. ¿Ustedes se imaginan a los japoneses moviendo la conmemoración del estallido de las bombas atómicas del imperialismo de Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki para aprovechar un fin de semana largo? Es inconcebible. Actos como los que estos días se están realizando en todo el país sirven no para terminar, pero sí para herir a la pedagogía de la amnesia y la desmemoria de lo que fue el mayor genocidio de la historia mundial. Estos actos que se multiplican indican un cambio. Algo está cambiando. Hay deseos de terminar con un país y una historiografía que festeja los genocidios y encumbra a los genocidas. Los Hernán Cortés, los Francisco Pizarro, los Julio Argentino Roca, los Jorge Videla, deben quedar atrás de una buena vez. Deben quedar atrás aquellos racistas que no pueden aceptar la condición humana del indígena. Aquellos que necesitan que los pueblos originarios mantengan su lugar de siervo de la gleba, de combustible biológico, de bárbaros sin raciocinio ni cultura, de sirvientes, en definitiva, de esclavos ante la sombra del amo. Justamente para terminar con ese racismo, para acabar con esa discriminación, nos complace sobremanera esta multiplicación de contrafestejos y las luchas que se derivan de ellos, como las que se están protagonizando en tantos lugares del país, para sustituir el malsano nombre de conquista del desierto y al genocida Roca. Esto lo escribió Balco. Es cierto, hay un cambio respecto a otros momentos. Pero ni Balco, ni Bayer, ni nadie puede confundir lo simbólico contra la ejecución plena de todo el poder que viola derechos. A no confundirse, porque es importante no caer en la estupidez de otorgar un crédito que no terminará acompañando todo lo que se leyó aquí. Y aún sacando, que es importante, los nombres de roca de plazas, de calles, de plazas, dije, de monumentos, de avenidas, donde sea. El modelo extractivo mata y condena todos los días. Escuchar lo que sucede en la primavera o en ese lugar de esta Argentina profunda y siniestra por momentos, que habla de los originarios y convierte esa lucha en un fetiche. Cuidado, porque de nosotros depende tener memoria y no edulcorar nada. Nada de nada. Hoy es un día lunes, feriado. El 12, para Balco y para muchos, es el primer día de la resistencia, el inicio de uno de los mayores genocidios que vivió la humanidad. Pero el presente es más fuerte y la industria sin chimenea empuja. Esto es Recorte Informativo. Estaremos con Miguel Ángel Costas transitando una mañana, construyéndola, armándola juntos.

pagar o morir, y vos y yo sabemos que todo sigue igual. Del otro lado está el doctor Jorge Bellido para charlar con nosotros, que es el abogado que patrocinó a Claudia Molina, mamá de Franco Campegui, y también a María Eugenia, que es la mamá de Santiaguito Alfonso, ¿verdad? Si tenemos la presentación, la colocamos y charlamos con él, porque hay novedades que debemos informarles a ustedes. Una convocatoria que por las condiciones climáticas la semana pasada no se realizó y será hoy, debido a la fuga de uno de los asesinos de Franco Campegui. Pero de los temas en cuestión y aquellos que generalmente no se preguntan en las grandes lides, charlaremos con Bellido en instantes. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Doctor Bellido, tenga usted buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Rubén, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Bueno, tuvieron mucha exposición en la semana, en todos los medios nacionales. Yo lo recordaba aquí esta misma semana, que antes de la convocatoria que se le realizó a ustedes, digo a María Eugenia, a usted y a Roy, que era el pibe detenido por un crimen que no cometió, que estuvo 2 años, casi 3 años preso, y la noticia era 3 años preso, y a partir de esa noticia es que quería preguntar a usted, porque usted y el fiscal de juicio, Altuve, fueron los que, y sobre todo usted, realizó un trabajo de investigación que le fue dando la pauta que ese joven no había disparado e impactado en el cuerpo de Santiaguito Alfonso, que era otro el autor material, y entonces se llega a la libertad que se le otorga a Roy, ¿verdad? Efectivamente, Rubén, efectivamente. Sí, ha sido, sin lugar a dudas, un trabajo de equipo. O sea, trabajar con el doctor Guillermo Altuve, que es una persona extremadamente seria, es siempre un placer. Ahora, siempre le pregunto lo mismo, y en este caso, además de no preguntar lo mismo, sino salir de los patrones habituales de por qué se instruye mal, desde el momento que lo vi a Roy en televisión, a Leandro Martín Roy, se me instaló una pregunta, doctor Bellido. En la instrucción, ¿sí?, ¿cuáles fueron las características o la descripción que se hizo del asesino por parte del fiscal, en este caso Navarro? Bueno, en realidad no está en las funciones del fiscal describir al asesino. Eso eventualmente lo tienen que hacer los testigos oculares de los hechos. No, eso desde ya el fiscal no está, pero sabe usted que la instrucción la hace el fiscal, y a partir del testimonio efectivamente de alguien que vio, que escuchó, le comentaron, es que va conformando una causa, no solamente con este elemento, sino con todos los elementos que acreditan lo que es el delito cometido en este caso por Roy, que no lo cometió. Sí, es un tanto inconcebible, porque en ningún momento estuvieron dados los extremos, los elementos que hacen a la justificación de una prisión preventiva, un instituto, claro, del cual lamentablemente se hace permanentemente muchísimo abuso. Acá probablemente el único de los elementos que podría haberse configurado es, digamos, la falta de un domicilio fijo en aquel momento por parte de Roy, pero por el resto no había peligro de fuga, no había peligro de entorpecimiento de las tareas de investigación, no había, si se quiere, tampoco peligrosidad del sujeto, realmente no estaban dados los extremos para una prisión preventiva, a mi criterio, ¿verdad? Pero bueno, evidentemente el señor fiscal la pidió, y no solamente el señor fiscal la pidió, no olvidemos que no está en manos del fiscal otorgar la prisión preventiva, o sea, ordenarla. Hay un juez de garantías que la ordena, No, evidentemente, si funciona en equipo así, es para preocupar. ¿Sabe por qué le hacía esta consulta? Viéndolo en televisión a Leandro. Sí. Me imagino todos los pibes que por portación de rostro o ropa quedan detenidos con prisión preventiva, y ni usted ni yo nos enteramos. Pero por supuesto, Rubén, por supuesto, es una cosa diaria, nosotros estamos acostumbrados lamentablemente a verla, como por otro lado también tenemos, digamos, la contracara de esto. Yo tengo en este momento 2 causas en las cuales hay homicidas confesos que están en libertad. Uh-huh. Y en este caso se trata de homicidas confesos. Están esperando el juicio oral, pero se encuentran en libertad porque al señor juez de garantías se le ocurre. ¿Es así de caprichosa la historia o tiene que ver con la interpretación o la circunstancia de cada magistrado? En muchas oportunidades, lamentablemente, es muy caprichosa la cuestión. Entra dentro de ciertas características que tienen ciertos magistrados que son extremadamente amigos de privar de la libertad y en otras oportunidades, lamentablemente, tenemos jueces acá, bueno, en San Isidro y sin hacer nombres, hemos tenido un caso emblemático hace poco tiempo de magistrados que realmente tienen en libertad cualquiera. Doctor Bellido, una pregunta final sobre el asesinato de Santiago Alfonso. Si Leandro Martín Roy no es, ¿y entonces? ¿Quién es? Claro. Bueno, comprenda Rubén que en este momento nosotros tenemos alguna señalación al respecto, es todo materia de investigación, uh-huh. Y por supuesto no sería conveniente hacer públicos determinados datos. Correcto, pero hay datos. Sí, por supuesto hay datos y por supuesto también nos estamos moviendo en el sentido de una investigación profunda que está en manos del mismo fiscal. ¿El fiscal Navarro de acá de Moreno es? Efectivamente, es el fiscal Navarro a cargo de la UFI 9, sí. Descentralizada de Moreno, del Departamento Judicial de Mercedes. Si ustedes están diciendo a Navarro, busque por este lado. Efectivamente, o sea, se está trabajando, en este momento se está trabajando, sí, eficientemente, debo decirlo, en equipo con el fiscal Navarro y estamos colaborando tanto el doctor Altuve, fiscal de juicio, cuanto yo. Cuando lo detuvieron a Leandro Martín Roy, ¿usted tenía las mismas dudas que tiene hoy? ¿Hoy son certeza de que Leandro no fue? Y las dudas existieron. ¿Usted tenía dudas sobre el procedimiento o la verosimilitud de que Leandro Martín Roy potencialmente habría sido quien disparó contra Santiago? Siempre tuvo eso. Efectivamente, o sea, concretamente, Rubén, cuando nace una causa, existen determinadas pistas y determinadas líneas de investigación que no se pueden descuidar. Al efecto, yo tendría que señalarle otro caso que tengo en este momento, también de la zona, también de Moreno, también de Trujillo, es el caso del homicidio salvaje de Mario Sánchez, un chico que fue abierto en canal por un ciudadano paraguayo de ahí de la zona. Bueno, lamentablemente esto está en manos de otro fiscal, no vamos a hacer nombres, siempre de las unidades descentralizadas de Moreno. Este hombre se ha profugado, el homicida. Nosotros hemos aportado a la causa los datos concretos que tenemos a partir de una investigación privada hecha por la familia y por amistades de la familia, en la cual he intervenido yo también, acerca del paradero de este hombre que se encontraría en la zona norte del Gran Buenos Aires. Y lamentablemente el fiscal evidentemente no ha tenido la voluntad todavía de profundizar en estos datos que nosotros le hemos aportado para dar con el paradero y capturar al homicida, cosa que en los próximos días, si apenas terminemos con esta vorágine mediática que nos ha envuelto a raíz del caso Alfonso y del caso Godoy, nos vamos a ocupar personalmente de empujar y de darle un impulso. Muy bien. Entonces, para concluir la historia de Santiago Alfonso por el momento, es que Leandro Martín Roy, para usted, digo usted, doctor Bellido, para el fiscal Altuve, nunca tuvo participación en el homicidio de Santiago. Leandro Martín Roy ha sido absolutamente, absolutamente ajeno a los hechos. Más aún, no se encontraba ni siquiera en la zona. Estaba en el momento de producirse el hecho, se encontraba en la provincia de Entre Ríos. ¿Y estuvo cuántos años preso? Estuvo exactamente 2 años, 3 meses, 3 días y 18 horas. Él las contó. Y no era para menos, era para menos. Habrá sido una eternidad para Leandro. Bueno, sobre la situación de Godoy, que es uno de los imputados y condenados por el asesinato de Franco Campegui, nosotros lo comentábamos aquí que se había producido la fuga el 22 de septiembre. Efectivamente. Que Claudia Molina, la mamá de Franco, fue notificada porque ella preguntó a partir de los rumores, usted también hizo las consultas, doctor Bellido, y dijeron sí, la verdad que se fugó Godoy. ¿El día sábado tuvieron una reunión? El día sábado tuvimos una reunión, fuimos convocados por la Jefatura Superior de la Plana Mayor del Servicio Penitenciario Bonaerense, concretamente por el señor jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, el doctor Javier Mendoza. En la reunión se hallaban presentes el director general de seguridad, el director de inteligencia, el nuevo director de la unidad 39 de Ituzaingó, de la cual se fugó Godoy, ya que el otro fue relevado en manera inmediata, y el subdirector general de complejos penitenciarios. Concretamente, las figuras más importantes del servicio penitenciario bonaerense. Y en esa reunión, ¿explicaron de qué manera la fuga de Godoy? Efectivamente, en esa reunión se nos dio una explicación muy, muy, muy detallada de cómo fue el mecanismo de fuga, que realmente es prácticamente de película, le diría a Rubén, porque... ¿Nadie lo vio a Godoy saltar los alambres? Sí. Un centinela que lo vio en el momento en el cual saltaba el muro perimetral, o sea, el último cordón de protección del penal, para alcanzar el cual Godoy tuvo que recorrer una superficie descubierta desde la cual fue muy visible este centinela. Lamentablemente yo no sabría si decir que por un, si se me permite el término, un abatatamiento, sí, no decidió no hacer fuego. Ellos están armados con postas de goma, ¿verdad?, con la cual pueden perfectamente abrir fuego sin ocasionar lesiones mortales al recluso, y tienen orden de hacerlo en ese caso. Pero bueno, este hombre no lo hizo, no solamente no lo hizo, sino que lejos de activar el botón de pánico que activa las alarmas generales del penal, comunicó la novedad de que había visto escalar el muro del penal al recluso, se la comunicó por teléfono a la Guardia Central, o sea que todo esto produjo retrasos que hicieron que en el momento en el cual se puso en marcha el mecanismo de recaptura o de represión, ya este hombre había alcanzado la calle y era inalcanzable, ¿verdad? Era inalcanzable. Bueno, entonces ahora se lo está buscando Godoy, me imagino. Efectivamente, en este momento se están llevando a cabo diligencias por parte tanto del servicio penitenciario cuanto de la policía. A cargo de la coordinación de todo esto está el director de inteligencia del servicio penitenciario bonaerense, el doctor Gustavo Campos. Gustavo Campos. Y hoy a las 18 horas se hará la marcha, siempre y cuando no llueva. Efectivamente, hoy a las 18 horas tenemos prevista la marcha, tenemos convocada la marcha, la concentración en Magallanes y Ruta 23, allí en la zona de Trujuy, desde donde se marchará al cruce de Castelar con un corte de ruta, y fundamentalmente ahora ya la demanda es reclamar a la justicia el por qué Godoy había sido trasladado de la unidad 21, donde había sido alojado originariamente, a la unidad 39 de Ituzaingó. De Campana y Ituzaingó. Efectivamente. Usted sabe, Rubén, que la disposición del alojamiento de los reclusos corresponde al servicio penitenciario, no a la justicia. O sea, la justicia los coloca en manos del servicio penitenciario, que es el que profesionalmente se haya en grado de evaluar cuál es la mejor ubicación de un recluso, de acuerdo a una serie de pautas de antecedentes del hombre. O sea que inicialmente el servicio penitenciario bonaerense lo destina a la unidad 21 de Campana, que es una unidad de máxima seguridad. Misteriosamente, y esto es lo que nosotros ahora queremos que se nos explique, el Tribunal Oral número 2 oficia, o sea, ordena al Servicio Penitenciario Bonaerense en un determinado momento el traslado de Godoy a la unidad 39 de Ituzaingó, que es una unidad, prácticamente una casa de familia, por así decirlo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos que de alguna manera se nos explique. Esa es realmente la demanda de la señora Molina y de toda la comunidad que la apoya. Doctor Bellido, finalmente la marcha se hará hoy, la concentración Magallanes de Ruta 23, ¿van hasta el cruce y luego a la comisaría? Efectivamente, sí. Muy bien. Así quede claro que acá no existe ningún tipo de animadversión contra los efectivos policiales, que realmente hay que destacarlo, Rubén, porque por supuesto cuando se hacen las cosas mal hay que decirlas, pero cuando se hacen bien también, la familia de Franquito está recibiendo verdaderamente muchísimo apoyo y mucha contención por parte de la gente de la Comisaría Segunda de Moreno, o sea, concretamente de la Comisaría del Cruce, como es conocida. Realmente el trabajo que están llevando adelante estos hombres con respecto a la custodia, a la seguridad de la familia, hay que hacerlo público, es excelente. El doctor Gallego, que ande muy bien, muchas gracias. No, gracias hasta a usted, luego. Rubén, buenos hasta días. Luego. Bueno, allí pasaba el doctor Bellido. Primero, Leandro contó cada segundo que estuvo privado de su libertad. Y habrá marcado si tenía la forma de hacerlo en una pared, en el penal. En Entre Ríos estuvo, pero el fiscal Navarro de acá de Moreno se le ocurrió que por las pruebas que tenía, lo acumulado, Leandro había sido el autor del disparo que termina con la vida de Santiago Alfonso. Y entonces la noticia de la semana pasada fue cómo se equivocó la justicia. Lo comentábamos aquí. Se equivocó mal la justicia. Va, todos los días se equivoca. Y entonces hay que hacer un culto a los aciertos que la justicia tiene y que la policía realiza. Bueno, allí está el doctor Bellido para hacerlo. Los aprestos de la policía para responder a lo que reclama Claudia Molina, que es seguridad. Y el centinela ubicado allí en la Unidad Penitenciaria de Ituzaingó, que no disparó las balas de goma, tal vez no eran de gomas, las balas. O no tenemos derecho a pensar si las cárceles son espacios de tortura, o es un invento. La alarma de pánico no fue activada, y por ahí Godoy tenía que estar en la calle. Por ahí es prudente que la policía no lo busque a Godoy. ¿Quién va a pensar en Godoy desde el lugar que se debe pensar, en la amplitud? Nadie. Es un prófugo de la justicia condenado a reclusión perpetua por el asesinato de Franco Campegui en un ciber. Ahora se accionan todos los dispositivos. Se accionan todos los dispositivos, oficiales y particulares, para llegar a determinar, probablemente, ¿quién fue el autor del disparo que terminó con la vida de Santiaguito Alfonso? Y se pondrán ahora en acción todos los dispositivos para recapturar a Godoy. Y tendremos que hacer luego un culto sobre el trabajo de la justicia. Navarro, el mismo fiscal, claro, si es la misma causa. ¿Quién lo va a recusar al fiscal? Ni la familia de Leandro, detenido, ni la familia de Santiago Alfonso. Son las 10:01 de la mañana, Miguel. Pasamos esta media hora. Era necesario, créame. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, Seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan en nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under. Espacio gratuito designado por la Dirección Nacional Electoral. Salí del naranja, entré en el rojo. Soy Mónica López, candidata a vicegobernadora con Francisco de Narváez. Pero lo importante es quién podría ser. Podría ser vos. Francisco de Narváez, gobernador. Mónica López, vicegobernadora. Unión para el Desarrollo Social. Lista 137. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Propusimos lo que Argentina necesita para poder cambiar, sin que el poder nos cambie a nosotros. Desde hace 15 años, no somos simplemente la oposición. Somos parte del debate. Coalición Cívica ARI, lista 47. Elisa Carrió, presidente. Adrián Pérez Vice. Por la Dirección Nacional Electoral. En mi experiencia, el Parlamento es el lugar donde vive la democracia, donde se puede discutir en libertad y trabajar con coraje para defender el interés de todos los argentinos. Graciela Camaño, diputada nacional, lista 7. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Uno mira y ve que el mundo está mal y se preocupa, y es normal. Porque no podemos vivir desconectados del resto. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestro mundo. Este mundo que tanto nos costó armar y que tiene que ver con poder vivir mejor. Sin depender tanto de la afuera. Por supuesto que queremos que todo mejore. No somos tontos, mucho menos egoístas. Pero para nosotros el primer mundo debe ser siempre Argentina. La fuerza de Argentina. La fuerza de un país. Cristina 2011. Fuerza Argentina. Frente para la Victoria. Lista 131. Julián Domínguez. María Cristina Álvarez Rodríguez. Diputados por la Provincia de Buenos Aires. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Yo gratuito designado por la Dirección Nacional Electoral. 4 años más así, la oportunidad es ahora. No fue hace 4 años, ni será en 4 años más. Es ya, es acá, es tuya y es ahora. Francisco de Narváez, gobernador. Mónica López, vicegobernadora. Lista 137. Unión para el Desarrollo. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Venimos a plantar la bandera de la honestidad, porque es la única forma de hacer las cosas importantes y crecer en serio, con diálogo y transparencia. Vamos con la verdad al frente, honestamente con vos. Stolbizer, gobernadora. Jaime Linares, Sandra Riobo, senadores nacionales. Frente Amplio Progresista, lista 134. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Para ponerle fin a jornadas de trabajo interminables por un sueldo que no alcanza. Que el salario cubra el costo de la canasta familiar con una jornada de 8 horas. Para defender tus reclamos, diputados de izquierda en el Congreso y una alternativa política de los trabajadores en el país. Frente de Izquierda, Jorge Altamira, presidente. Cristian Castillo, vice. Frente de Izquierda, lista 135. Cuidado a quien votas, cuidado mucho, cuidado a quien votas. No los votes. A quien votas. Lucha por trabajo, salario, educación, salud, tierra y vivienda para todos y todas. Vota nulo, en blanco o no vayas. Las elecciones pasan y el hambre queda. Las elecciones pasan y el hambre queda. Confluencia Político-Social, 29 de mayo. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. ¿Ustedes acompañaron el desalojo de estos hermanos? No. Nosotros no acompañamos ningún desalojo. Nosotros acompañamos la que se llevara a cabo el acuerdo que se había firmado y que lo había firmado también. Claro, pero ellos no decidieron irse. Pero eso, ¿quién te lo dice? Si los compañeros lo decidieron en una asamblea. Los compañeros decidieron en una asamblea irse. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. El otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, Estación de Información. El arranque del programa, además de las valoraciones que tenemos nosotros de un día feriado como este, en donde se traslada lo que efectivamente fue uno de los mayores genocidios que vivió la humanidad, es poner el genocidio en un segundo plano y entender que el miniturismo y todo aquello que importa para la industria sin chimenea debe funcionar en tiempos en donde las vacas son gordas. Y el poder adquisitivo es alto de los que siempre tuvieron ese poder adquisitivo y la capacidad de trasladarse y gastar. Cintia Medina, buen día. Vos no tenés capacidad adquisitiva. No. Vos tenés otras capacidades. Sí, sí, sí. Y una de las capacidades es una muy buena profesional, compañera y excelente productora. Entonces, como excelente productora, podemos charlar con el hombre que nos sirvió hoy a la mañana en parte para hacer la editorial de Recorte Informativo. Me estoy refiriendo a Marcelo Balco. Está Marcelo Balco en línea, lo saludamos directamente. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, compañeros? Muy bien, gracias por atendernos en esta mañana de feriado. ¿Y cómo tenemos que hablar del 12 de octubre cuando hablamos también, Balco, de la resistencia de los hermanos Kohn, de los pueblos del sur de nuestro país, de los pueblos originarios? ¿Cómo tenemos que hablar hoy de este 12 de octubre que, bueno, el feriado se pasó para hoy, pero sabemos que no es en el día de hoy? Sí, bueno, eso del feriado es bastante terrible, porque yo hace varios años estoy poniendo el ejemplo de los japoneses. A ellos, el día que le tiran la bomba en Hiroshima y el de Nagasaki, ellos, es un día de duelo nacional. Tienen los efectos de radiación todavía. Sí. Y a ningún japonés se le ocurre trasladar el día de Hiroshima al lunes o al viernes para tener un weekend largo, porque es un día de tragedia, es un día de tragedia. Pero bueno, al menos cambiaron el término patético de Día de la Raza. En algunos lugares de América todavía está como Día de la Hispanidad. Y ahora pusieron un nombre bastante largo, que todavía es medio confuso, Día de la Diversidad Cultural, algo claro. Así, no sé. Es mejor que el otro, pero todavía no llega ni por asomo. No, porque no habla del genocidio. Claro. Y ustedes que mencionaron uno de los mayores, yo pienso que no porque nosotros somos americanos, pero este, sin duda, fue, a diferencia de lo que pasa en África, con los colonialistas, y ya desde la época del imperialismo griego, romano, incluso más atrás, si vamos a los egipcios, lo que hicieron acá es algo notable, en cuanto al genocidio. En mi último libro, en Pedagogía de las Memorias, yo lo equiparo al genocidio, al holocausto judío, y hubo incluso mucha gente de la comunidad judía que que se molestaron porque como que el único holocausto es el holocausto que sufre el pueblo judío, y no es así. No se puede competir por cantidad de muertos, por ranking de holocaustos, es algo que de pronto uno te sorprende un tanto, tantas personas y tantos argumentos y cosas. Este fue el mayor genocidio de la historia humana. El segundo es lo que pasa con la venta de esclavos de negros que son arrancados de África, ¿no? Para servir sobre todo al expansionismo colonial de las naciones de Inglaterra, Portugal, España, Holanda. Pero lo que pasó acá es terrible. Y lo que sigue pasando, porque si nosotros, que mencionaste el caso Com, que yo lo seguí tan de cerca ahí acampando estando en el acampe, no acampando, sino estando en el acampe, dando charlas, clases, teatro, en fin, de todo hicimos en el acampe, con el querido Félix Díaz, que vienen de una provincia donde el gobernador sojiza y dice que va a hacer un complejo universitario en una provincia que no tiene agua potable. Justo se le ocurre hacer un complejo universitario ahí, y ellos que defienden sus tierras van a morir defendiendo sus tierras en el año 2010, que fue el año pasado. Es una cosa que siguen matando indígenas por defender las tierras como si fuera, no sé, en la época de Pizarro. Da que pensar, y da que pensar también la lejanía con respecto al poder político de Buenos Aires. Los CON tienen la mala suerte de estar tan lejos, Hace poco yo escribí una nota para Sudestada de un mural en el Chaco, sí, que lo acaban de hacer, no sé si ustedes la vieron. Sí, lo vimos. Bueno, ¿cómo puede ser que en el año 2006 hagan ese mural de un evangelizador y el indio arrodillado a sus pies? Sí. O sea, si vos, con toda esa dialéctica de la estatuaria racista, que está diseminada por todas partes, y las estatuas son muy peligrosas. La gente dice, ay, estos tarados que se dedican a cambiar calles y quieren sacar a roca. No, las estatuas naturalizan el genocidio, son modélicas, naturalizan un modo de ser. El indio tiene que estar arrodillado y el cura parado, tocándole así la cabeza, como diciendo, pobrecito. Entonces, ¿cómo puede ser en el año 2006 hacen esos? Los huichi tardan en reaccionar, pero cuando reaccionan, se le ríen el intendente, y se le ríe después en la gobernación, porque eso llega a diputados, y dicen que el mural es opinable. ¿Les gusta eso, opinable? Bueno, es opinable. Y estamos en democracia, Marco. ¿Qué tal, cómo le va? Bustamante lo saluda. ¿Qué tal, Bustamante? Muy bien. Decía en la editorial que nosotros no nos podemos confundir. Coincido respecto a la tarea y el trabajo de construir nuevas simbologías, que no podría, pero hay nombres de calles, plazas y avenidas de Roca. Para muchos Roca es un patriota. Entonces, cuando leí esta mañana lo que usted trabaja sobre Hiroshima y Nagasaki, es que eso se vio. La bomba explotó. Esa imagen se reprodujo y se reproduce al día de hoy. El asesinato de los habitantes de estas tierras, no. Y entonces me parece que una construcción de muchos íconos, que la educación y en las escuelas se ha trabajado y se trabaja para dotar a la Santa Iglesia de aquello que se llama evangelización, y usted decía recién efectivamente lo de Félix Díaz. La semana pasada se quemó una vivienda. Sí. No es que estuvieron lejos del poder central. Estuvieron en Capital Federal. Estuvieron reunidos con el señor Randazzo. Sí. Y después le metieron un boleo en el traste y lo mandaron de nuevo a la provincia en donde el señor Feudal ataca. Exacto. Me parece que es toda una combinación. No es que allá son malos y acá son buenos. La verdad que no. Hay un complemento. Hay un complemento. Pero cuando yo me refería a la lejanía del poder central, es que allá los matan y acá quedan invisibilizados. Entonces, dos formas de matarlos. Son dos formas de matarlos, pero por supuesto es más grave la muerte efectiva. Pero por supuesto, ¿cierto? Claro. Entonces, y Randazzo, que ahí todos esos días, y ustedes, que me acuerdo que estuvieron junto con otros compañeros periodistas, estuvieron siguiendo sí. el tema, ustedes recuerdan esas idas y vueltas que habían en aquel momento de que Randazzo lo recibe, no lo recibe, que lo recibe, no lo recibe, que lo había recibido, uh-huh. incluso dijeron, ¿no? Hasta había salido hasta en tiempo argentino, y nada que ver. Esta es una construcción, es incómodo. Mira, yo tengo una tipología que había sacado cuando fue lo del asesinato en Formosa, que es como, no sé si es una tipología, pero es como que hay tres tipos de indígenas para el Estado. Uno es el... Una clasificación, hiciste. Una clasificación, ¿no? Uno es como el indígena que es el indígena muerto, que está en la repisa, que es el indígena de los arqueólogos, por ejemplo. Ese es un indígena muy agradable, muy agradable. No, además te muestra cómo trabajaba en ese tiempo, claro. Claro, es el sí, indígena sí. que era en Aba, o sea, trabajaba, uh-huh. cocinaba, creía, ¿no es cierto? Seguro. Habitaba. Bueno, es indígena que ya no, si se entiende, habitaba, ya no habita, claro. ¿no? Habitaba el Chaco, habitaba Formosa. Bueno, ya no lo habita, obviamente. Y se vuelve un fetiche también, porque claro. es lo que se toma. Y después está el otro, que es el indígena exótico, que se confunde con medio con el folclórico, el que a veces llevan a la tele, que claro. toca el charango, el tipo, o qué sé yo, incluso el cultruno, lo que fuera. Y ese es agradable, porque este es como que solo quiere tocar el charango. Y el exótico también es ese indígena exótico de los antropólogos, que el tipo se va a la selva de Borneo, a lo más profundo del Amazonas, y encontró la tribu perdida, pintarrajeada y no sé qué. Ah, ese es maravilloso porque hay las costumbres. No. Y después está el tercero, que es, por ejemplo, Félix Díaz. Es un indígena que está vivo, que sueña, que trabaja, que suda, que transpira, que tiene hijos, que necesita un espacio mínimo para habitar, y por colmo era de su espacio máximo que habitaban. Entonces, ese molesta, y cuando advierten sus derechos, por ejemplo, todo lo que está pasando es tan interesante. Ahora estoy terminando un prólogo para un libro que tiene que ver con Bolivia. Bolivia es un caso tan interesante, porque más allá de los aciertos de Morales y los desaciertos de Morales, uh-huh. del gobierno de Morales, ¿no? Sí. Es innegable el proceso, la constitución, la nueva constitución, la reforma. O sea, cómo con esa paciencia mineral que tienen los indígenas aceptaron estas reglas de juego que impone el capitalismo, de estas democracias burguesas, parlamentarias, que tienen una constitución, que tienen lo articulado y que para cambiarlo y qué sé yo. Bueno, lo hicieron. Por ahí lo hicieron no del todo bien, pero lo hicieron, ¿no? A mí no me gusta la gente que critica y no hace, ¿no? Ellos lo hicieron. Uh-huh. Lo hicieron, y ahora pasó este problema de la ruta, ¿no? Entonces, es muy interesante porque Evo Morales, él ya está más allá, o sea, todo lo que lo puso donde lo puso, porque Morales no llegó ahí por ser Morales, él llegó por esa ola. Por esa ola, él es como la espumita de la punta de la ola. Y esa ola que lo puso ahí, de pronto dice, esto no es así. Hicimos la Constitución y la Constitución dice claramente, hay que preguntarle a las comunidades, no podemos trazar la ruta. Más allá de que una ruta, uno dice, bueno, una ruta sirve o no sirve, bueno, ellos dicen que le van a venir de todo a través de esa ruta. Y probablemente tengan razón, ellos dicen que con los ríos, ellos andan bárbaro con el río, navegan por el río con las piraguas. Claro. No necesitan la ruta, que con la ruta le va a venir lo peor, la peor lacra del capitalismo. Pero si vos estás en una posición así súper estructural como Morales, que es presidente de un país, que tuvo todo ese problema de la media luna, que se le quería separar, más allá de cómo están conformados los... Porque todo en América es un error, desde el nombre, cómo están conformados los territorios... políticamente, ¿cómo es posible que Jujuy no pertenezca, vamos a decir, a Bolivia, si vamos al caso, o la zona mesopotámica con Paraguay? O sea, el tema de los mapuches y la cordillera de entre Chile y Argentina, o sea, cómo fue trazada las fronteras, es patética. En Ecuador, cuando fue la guerra del cóndor entre Perú y Ecuador, que yo estuve, los mismos Shuar a Shuar estaban de ambos lados y los dos ejércitos los usaron como vaquianos y mataron a un montón, porque estaban de ambos lados de la frontera. Y la frontera no piensa en las personas, piensa en esas cosas de los políticos que la trazan de acá, el río viene así, no le importa si de ambos lados vive el mismo pueblo. Entonces, es acá está todo mal, desde el nombre, desde indio, todo mal, todo por hacerse, pero no deja de ser maravilloso lo que está por hacerse. Y entonces, de pronto, lo que está despertando, lo que despertó, por ejemplo, en tanta gente acá en Argentina, Evo Morales, que no es indígena, y la despertó no por Morales, sino porque él hereda a Condorcanqui, hereda a Tupac Atari, hereda todas esas cabezas que se fueron cortando, desde Atahualpa hasta ahora, hasta el muerto de los Com de Félix Díaz. Todo eso hereda. Esa lucha hereda. Sí, ese ascenso social. Esa recuperación de cosmovisión. Por ejemplo, asumir en Tiahuanaco. Si ustedes miran, yo estuve muy atento en su momento a Alejandro Toledo, al payaso de Fujimori, que hizo una serie de rituales andinos y bueno, se bañaba en un lago sagrado, el tipo, bueno. Y Toledo, que se las daba de quechua con su mujer belga y qué sé yo. Él hizo un ritualito en Machu Picchu cuando asumió, y yo tengo las fotos, y está con un traje occidental con corbata. Pero en el Machu Picchu. En Machu Picchu, yeah. ¿No? Porque bueno, él es peruano, ¿no es cierto? Usó Machu Picchu, está bien, un lugar. Pero estaba en las cámaras. Cuando Morales lo hace, hay una parte, miren las fotos, o videos o lo que sea, hay unas señoras que están en la ceremonia, que son, entre ellas también lo invisten del poder que viene de la comunidad, no solo de la constitución burguesa. Esas señoras a mí me criticaron, me dijeron, mira Marcelo, tus indios usan, como me dijeron, la vara tenía plumas de plumero, ¿no? Y yo le dije, esa es la maravilla. No se fueron a buscar el guacamayo verde de Borneo, ¿entendés? No, claro. La cultura trabaja con lo que tiene a mano. Pues déjame decirte algo respecto a lo que comentabas. Es que Morales, el movimiento no es forjado por Morales. Claro. Entonces, si hay una ola, habrá una ola. Y si Morales no puede estar en esa ola, pues bien... sabe ese pueblo de resistencia y paciencia que los tiempos cronológicos no son los tiempos estructurales ni institucionales. Es muy complejo. Es muy complejo. Pero es necesario. Y nosotros no estamos acostumbrados, me parece... Ay, se nos corta. Ya volvemos a llamarlo entonces a Balco. Bueno. Ahí, ya te llamamos. Bueno. No estamos acostumbrados definitivamente a la complejidad. Lo peligroso es... Rápidamente descartable. A ver, la invisibilización de la que charlábamos recién, en coincidencia con lo que expresaba Balco, sí, hay dos formas de asesinar. Lo más peligroso, lo más mortal, por cierto, es el disparo. No oculta la cobardía ni lo que es el abuso de poder. Inclusive los hermanos de la comunidad Primavera tienen causas, le abrieron causas. Ellos que son ultrajados, violentados por siglos. Ellos tienen las causas. Ellos tienen que rendir cuentas ante la justicia burguesa, la justicia del sistema, que no los reconoce, los invisibiliza. Y si allá no eran escuchados, cuando vinieron acá tuvieron la certeza que, aún siendo escuchados, los que en algún momento tuvimos referencia del Malón de la Paz, todo lo que esté fuera del control institucional, lo que no se acepta en términos de discusión, que lo institucional no por capricho, sino porque la cooptación viene de siglos. Y esa rebeldía, que para mí es importantísima, porque sacude, debe ser ubicada, y allí fue el gobierno para ubicar el conflicto en el lugar del conflicto. Cuando charlábamos con Félix en las últimas semanas, no sé si entendían los oyentes, creo que sí, que es todo el aparato montado a los fines de que ellos sean no solamente invisibilizados, sino que sirva el castigo para cualquier otra comunidad que intente sublevarse al orden establecido. Si el kilo de harina vale 2, para los indios vale 12. Si para una comunidad la ambulancia tarda 3 horas, para los indios no hay ambulancia. Esto es lo que estaba contando, y es lo que cuenta Félix. Esto es nuestro presente. De allí que la desmemoria nos interpela y nos tiene que ubicar a nosotros en el espacio justo y preciso. Antes de destacar, me parece a mí, que hay que hacerlo, pues bien, que se reconocen los pueblos originarios, que hay un espacio en la ley, que tienen la palabra, pues bien, la palabra para todos. Hoy Félix Díaz, o lo que sucede con esa comunidad, no tiene espacio en ningún medio. No lo tiene. No interesa. Ya está Balco nuevamente en línea. Bueno, se ha cortado la comunicación, trabajamos con tarjeta. Pero hablando, Marcelo, también lo que decía mi compañero, y reflexionando un poco, ¿no?, lo que manifestabas recién, en una ocasión María Estela Svampa lo definió como el neocolonialismo, de la mano de esto que es el desarrollismo, ¿no? Tomando lo que está pasando en Bolivia, pero es interesante lo que pasa en todos los países de Latinoamérica cuando se habla de la palabra desarrollo. A ver, los pueblos originarios plantearon cuál era su postura ante esta ruta en particular. Pero podemos hablar del desarrollismo en Argentina y lo que plantean cuando se habla de la plantación de la soja, por ejemplo, y la cantidad de pueblos que son expulsados de sus territorios originales. Me parece que esto también hay que decirlo porque forma parte de una matriz que vemos en toda Latinoamérica. Y sí, pero el tema de la sojización, que y en Paraguay, por ejemplo, en Paraguay, yo viví 7 años en Paraguay, quizás es el país que está más deforestado de América, que tiene la mayor tasa de sojización. Y lo que pasa acá en Argentina, en Santiago del Estero, acá mismo en la Pampa Húmeda, hay comunidades mapuches, que a mí me, gente, médicos mapuches, que me han dicho que ahora tal o cual hierba que ellos usan para las curaciones, las encuentran únicamente en la banquina, que es el único lugar donde no están arando. Incluso hay banquinas que yo he visto aradas, pero me contaron del tema de las abejas, la mortandad, la desaparición de las abejas que está dándose por toda esta sojización. Esto es una cosa que no va a afectar a los pueblos originarios únicamente, esto es a todos estos reyes de la Pampa Húmeda. Lo que pasa es que como estos reyes son tan reyes que no les importa el futuro, pero los hijos de estos reyes o los nietos de estos reyes ya no van a tener la misma rentabilidad de campo, y es la única ventaja natural que tenía este pobre país, este campamento con internet que es Argentina, se va a perder. Se va a perder, pero para todos. O sea, se va a perder para los pueblos originarios, y lo van a perder ellos, lo van a perder. Y son tan irracionales, el capitalismo es irracional. Por ejemplo, si vos decís que sube el precio de la cosecha de trigo porque hubo una sequía devastadora en Rusia o en Estados Unidos, entonces como hay menos stock de trigo, el precio sube y todos se ponen contentos, ¿cómo puede ser eso? O sea, la lógica es ilógica. Entonces, estos van a provocar, nosotros cuando trabajamos con el tema de los pueblos originarios, incluso hablándolo con Osvaldo Bayer muchísimas veces, atacar a Roca o a Sarmiento o a Mitre, esto es una cosa que no solo le compete o es por los pueblos originarios, esto es una cosa general, eso es una cosa que va a todos estos traidores que traicionaron a la Revolución de Mayo, que traicionaron ideales que ellos dicen sostener, que entonces es un es un descalabro tan completo lo que hace la cultura capitalista, que la van a pagar, y lo peor de todo es que las consecuencias las vamos a sufrir nosotros y nuestros hijos, que nosotros nunca vamos a ser los reyes de la pampa húmeda, y ellos se dedican a castigar todas esas voces que asoman. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que a raíz de mi último libro de Pedagogía de la Desmemoria dijeron que yo voy a ir al infierno. No sé si saben eso. Sí, lo escuché. Bueno, yo no sabía. O sea, lo escuché. Realmente no me va ni me viene, claro. ¿No? Porque ahí me voy a encontrar con Bergoglio, que es el que lo dijo. Uh-huh. Pero sí me interesa que, por ejemplo, estamos agotando una nueva edición y no lo sacan en ningún diario, ni siquiera en página. Ponele, que podría ser. Seguro. Entonces, es como... Claro, el tema es, me parece, ahí, Marcelo, ¿no? Se asustan tanto. Claro, es decir, podría ser en página. Se asustan tanto. Claro, podría ser. Podría ponele. Ser. Podría ser, porque no va a ser la Nación. Claro, desde ya. Espero que no va a ser la Nación. No. Y si la Nación lo publica es para ver qué parte de eso termina siendo funcional el pensamiento de la Nación. Claro. Nada más. No sé si ustedes leyeron un editorial de Marianito Grondona, no de este domingo, sino del domingo pasado, en La Nación, que yo lo tengo acá, que es maravilloso, como todo lo que él escribe es desopilante. Él habla sobre los que atacan a Roca, y es evidente que leyó el libro Pedagogía de la Desmemoria, y como el libro está editado por Madres, alude a un ultra kirchnerista. Ajá. ¿No? Yo no sabía eso de mí, que era ultra kirchnerista, y que, me dedico a imaginar la historia, algo así, no sé cómo es lo que pone. Claro. Por supuesto no menciona el libro ni al autor, porque él es astuto, no va a hacerle propaganda, ni siquiera mal, o sea, para que nadie lo pueda... Él sí menciona inmediatamente después a Félix Luna, el maravilloso libro. El maravilloso hombre que ha construido la historia de la Argentina. Claro, sí. Y a Romero, uh-huh. A Romero, sí. Al hijito de Romero. Esta gente es gente que trabaja así en grandes lobbies, como el juicio que el estudio de los nietos de Martínez de Hoz le está haciendo Osvaldo Bayer, ¿no? Esa la tienen ustedes, ¿no? Sí. Bueno, sí, no, a Bayer lo tenemos que ubicar para hablar de ese juicio, sí, muy importante. Sí, sí. Y, pero Osvaldo se ríe de eso. Pero claro. Pero igual te hace perder tiempo. Sí, igual te hace perder es tiempo. Que, porque... Es que me parece que uno analiza todo y tenemos que mirar hablando del tiempo. Porque estamos ahí, bueno, sobrepasó la tanda, pero te digo, lo que hacen ellos es precisamente... Que nosotros perdamos tiempo. Que perdamos tiempo. Claro. Y nosotros no estamos para el tiempo y andar con abogados. No somos gente de abogados. Uh-huh. No, bueno, se nos corta. Un abrazo grande, muchachos. Un abrazo. Y un gracias abrazo por ocuparse más. De estos temas. No, por favor, por favor. Hasta luego. Bueno, ahí está Marcelo Balco. Ahí estaba. El primer día de la resistencia por Marcelo Balco. Hubo un mensaje. Vos sabés. Vamos a leerlo. Abrir el celular. No es porque es muy nuevo, hay que decirlo, sino que, tiene algunas dificultades. Bueno, Marcelo Balco, para quienes quieran saber de él, Pedagogía de la Desmemoria, ¿sí? ¿Y qué es la desmemoria? Busca borrar culpas. Busca mirar para otro lado, procura la inocencia imposible, aspira a que todo siga como está. Te reitero, la desmemoria busca borrar culpas, busca mirar para otro lado, procura la inocencia imposible, aspira a que todo siga como está. El mensaje dice, el indio es el enemigo interno para los señores del agro, encubierta bajo las garantías de un Estado conocedor de que la cuestión indígena es la cuestión de la tierra y van a proteger sus intereses bajo símbolos vacíos en su discurso. Este es el mensaje que ha llegado, no está firmado, así que le pedimos por favor si puede decirnos, mandarnos otro mensaje, ponernos por favor el nombre, pero hacía referencia a lo que hablábamos con Marcelo Balco recién. Muy bien, son las 10 y 37 minutos, nos pasamos un poco, gastamos las últimas dos tarjetas que teníamos a mano con los requechos de tiempo y así entrecortado. Creo que fue útil para seguir buscándonos. Porque el trabajo de detenernos es el trabajo de siempre. Y será ese el trabajo. Y nosotros, además, que nos sumamos algunos obstáculos para no ir un poco más rápido, todo funciona como el como sí. Y hoy, 10 de octubre, tenemos que hablar de esto porque el 12 de octubre habrá algunos temas mucho más importantes. No se dirá que es el día de la raza, se dirá que es el día de la multinacionalidad o lo que sea. Culturalidad. Lo que sea. Difícil de digerir. Es mejor que la raza. Ahora hay una clase que domina. Y entonces lean o escuchen, indaguen, pregunten sobre el desarrollo agroalimentario y el desarrollo industrial. Balco decía al final, llegará el momento que los hijos de los reyes de la Pampa Húmeda no tengan la Argentina. Balco, se irán. Los hijos de los reyes se irán a otro lado. Tendrán cómo hacerlo. Precisamente lo que está invisibilizado es que el ataque ya no es solo por aquellos que buscan al costado de la ruta esas hierbas, que hace a la vida, a una decisión, a una forma, a un carácter. Será para todas las comunidades, pero las comunidades hoy hasta celebran que haya un día para que no todo sea tan extenuante, para que el fin de semana sea largo. Miguel Ángel Costa, Fanda. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. ¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona? Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de dos años y medio, necesita aproximadamente 6 pañales diarios, eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes. De 14 a 16 por tu estación de información. Moreno tiene un consejo deliberante con 20 concejales. De acuerdo a la ley, por su cantidad de habitantes deberían ser 24. Esto pasa en Moreno. 20 concejales deberían ser 24. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. De lunes a viernes, de 7 a 9 a.m. Escucha a primera hora. A primera hora. En dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora. El panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora. Aquí, por FM Moreno 90.1. Yo aborté y soy la empleada doméstica del Quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.

cuando todo estaba listo por el Consejo Deliberante y el Poder Ejecutivo Municipal en la cabeza de Mariano Hues, para elegir a Cacho Lesta, porque había consenso de abogados, de dirigentes políticos, de todas las fuerzas institucionales para que Lesta sea el juez de paz, año 1996. La Santa Iglesia Católica se comunicó con el hombre que tiene origen en la iglesia, como Mariano Hues, y se le informó que Juan Francisco Radrizzani era el magistrado a tener en cuenta. Era el magistrado sin serlo. ¿Quién es el juez de paz en Moreno? Lesta no. Fue Radrizzani. Y es notable porque en la carta que te leía la semana pasada de Radrizzani al presidente de la Corte Suprema de Justicia diciéndole que él se jubila a partir del 31 de diciembre, si renuncia para jubilarse o se jubila para evitar el juicio político, que es esto lo que hemos explicado y contado, hay un párrafo que es notable. Agradezco a Dios el alto honor que ha significado esta etapa de mi vida y a quienes institucionalmente o personalmente me han ayudado a llegar a este momento. Yo le agrego Monseñor Laguna y Mariano Hues. A Dios el hombre de Dios es Laguna. Institucionalmente, quien lo ayudó fue Hues. Y lo estoy diciendo porque es lo que pasó, es la historia. Hay una compañera aguardando en línea y a ella, pero a ustedes, les voy a leer una vez más lo que creo puede tener mayor impacto. Toda la investigación sobre Radrizzani que realizó la Procuración del Tribunal Máximo de Justicia que tiene la Provincia de Buenos Aires es lapidaria. Pero así es lapidaria porque demuestra la clasificación que tuvo Radrizzani y su secretario Marcello, ambos, los dos, para impartir injusticia. Los actos de discriminación de género son muchos y variados a lo largo de los 15 años de Radrizzani como juez. Pero esto que aparece aquí, que voy a leer, nos va a llevar hace 2 años atrás, cuando hubo una movilización y se fracturó la movilización hace 2 años atrás, porque algunos consideraban que no era bueno señalarlo a Radrizzani respetando la figura del juez. Se respeta al hombre. Y aquí sí hay un proceso cultural y educativo, que es el juez, no importa lo que haga, es el juez. Bueno, este juez, cuando el secretario Marcello, buscando una salida, le dicen, bueno, usted va a ser juez de familia en Pilar, ya había hecho todo lo que tenía que hacer Marcello, que era favorecer al consorcio La Tradición, a la familia Mastellone, bueno, y a todas aquellas familias de pronombre en el orden local y fuera del distrito, administrando justicia, con un grupo selecto de abogados que te lo leímos la semana pasada. Eso puede quedar en el ámbito corporativo de la justicia que existe en Moreno. Pero los actos de discriminación de género, hay uno en especial que la investigación que realizó el subprocurador de la Corte Suprema, de la Suprema Corte, perdón, de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el señor Juan Ángel de Oliveira, es el siguiente. Se acercan a Radrizzani 4 personas, no vamos a dar los nombres, que trabajan en el juzgado, para decirle a Radrizzani, este grupo, que sea considerado cada uno de los integrantes de este grupo para reemplazar a Marcello. Entonces, el magistrado dijo que todos poseían capacidad para reemplazarlo al secretario, pero que había algunos requisitos. ¿Y cuáles son los requisitos que para Radrizzani fueron excluyentes siempre? Mencionó que no quería, y esto es textual del expediente, no quería que la persona designada falte el 70% de los días hábiles. Y enseguida agregó que no debía ser una mujer en edad fértil, aunque eso sonara discriminatorio, dado que cuando se embaraza falta 6 meses. Continuó su explicación expresando que para el supuesto de elegir una mujer para el cargo de secretaria, esta debía de encontrarse en la edad de la menopausia, y para el caso de tener hijos, estos debían de ser de edad avanzada. Ante la réplica de los empleados que se encontraban presentes, el doctor Radrizzani respondió que era un atributo suyo elegir a la persona para ocupar el cargo de secretario y que se debía aceptar su decisión, así como él debía soportar decisiones superiores, como por ejemplo que el doctor Marcello, que fue el juez durante los 15 años y que lo cubrió a Radrizzani, Radrizzani y Marcello, haya sido designado juez de familia sin estar casado ni tener hijos. Reitero, Radrizzani le dice a sus empleados que ellos tienen que aceptar la decisión porque él es su superior. Como Radrizzani acepta decisiones superiores, una, que el juez de familia sea un hombre que no está casado y no tiene hijos. Incluyó en este rubro a la doctora Guarino, jueza de menores, que no tiene hijos, y dio como último ejemplo el del doctor Zaffaroni, miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, muy a pesar de su inclinación sexual, la que es públicamente conocida, pues considera que no es posible que una persona de estas características pueda tomar decisiones en cuestiones de familia. Este es el doctor Radrizzani. Creo que estuve escuchando Cora Grevise, que ella, además de esto, que no la debe sorprender, sino la idea y la propuesta para charlar con Cora es: ¿por qué no nos sorprendimos cuando las acciones de violencia de género de Radrizzani eran tan conocidas? Cora, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás, Rubén? Buenos días. Bueno, Radrizzani busca una jubilación, retirarse. La familia de Radrizzani, la iglesia, el poder político seguramente le dará esta posibilidad. Salvo que entendamos. ¿Qué sucedió hace 2 años atrás? ¿Me estás preguntando? Sí. Bueno, mira, el tema de Radrizzani, bueno, lo que vos acabas de leer lo pinta en cuerpo entero en cuanto a su postura ideológica y la idea, la concepción del mundo que tiene, ¿no? Nosotras, como organizaciones de mujeres, ya veníamos recibiendo una variada serie de situaciones que iban desde la cuestión de violencia institucional que se daba hacia las mujeres dentro del juzgado, o sea, sabíamos de muchísimos casos, pero además las intervenciones que tenían que ver con en el ámbito de los desalojos compulsivos, sobre todo en casos de mujeres solas, bueno, fueron como varias situaciones que se vienen dando en Moreno, donde estaba vinculado el juzgado de paz y sobre todo las decisiones de Radrizzani. Y a partir de ahí, que el 25 de noviembre, Día Internacional contra la No Violencia, decidimos llevar un petitorio, en el 2008 fue esto, sí, pronunciándonos con toda una serie de ítems sobre lo que venía pasando en Moreno, mm, y donde hacíamos principalmente responsable al accionar del juzgado de paz y sobre todo la arbitrariedad que tenía el juez de paz acá en Moreno. Era llevar un petitorio, ¿verdad? Era llevar un petitorio, nos atendió, dijo que estábamos totalmente equivocadas, pero previo a eso nosotras, las organizaciones firmantes del petitorio, empezamos como a investigar cuál era este accionar, o sea, que era desmedido además porque considerábamos que no era un juez garantista Radrizzani para tomar en sus manos un montón de acciones, como por ejemplo el tema de los desalojos compulsivos. Y bueno, fuimos como investigando esto, incluso leyendo la Constitución Nacional, y apelamos en la entrega del petitorio al artículo 182 de la Constitución de la provincia, donde formulábamos que los jueces de la Cámara de Apelación y de Primera Instancia y los miembros del Ministerio Público podían ser denunciados por cualquiera de nosotras o cualquier ciudadano ante delitos o faltas cometidas en sus funciones. Y bueno, consideramos que, aparte habíamos tenido un par de casos muy, muy comprometidos que salieron en la prensa a nivel nacional sobre las decisiones que había tomado Radrizzani ante un par de familias con respecto al tema de la tenencia de sus hijos, ¿no? Uh-huh. Siempre priorizando el tema del padre. Y bueno, ante un montón de situaciones de violencia y donde había una clara discriminación de género, donde a las mujeres no se cumplía esto de la privacidad de estar frente a estar protegidas las mujeres ante la la agresividad del aparejo, del marido, o frente a los hijos, bueno, todo ese tipo de cosas, y siempre tratando de mediar y poniendo, escuchando las dos campanas, incluso en caso de violencia sexual, escuchando, como siempre poniendo esto, tengo que escuchar la otra campana. Así que bueno, ante eso presentamos un petitorio en el Juzgado de Paz el 25 de noviembre de 2008 y después con todo este petitorio lo volvimos a presentar el 8 de marzo ante Derechos Humanos, ante el Ejecutivo de nuestro gobierno municipal y nuevamente en el Juzgado de Paz. Obviamente que bueno, esto quedó como en lo anecdotario, porque la verdad que no hubo mucha repercusión, o sea, pero esto, lo de Radrizani y lo que vos planteás, es algo que se viene planteando hace rato y bueno, que no nos llama la atención para nada, ni me llama personalmente la atención lo que vos acabas de leer. Voy a aclarar para todos que lo que acabo de leer forma parte de un expediente judicial que lleva a la petición concreta de destitución de Radrizani. La destitución no es si se acepta la renuncia, la destitución es que se ponen en funcionamiento otros articulados de la ley que se utilizó para investigarlo a Radrizani, que lo lleva a un juicio político. Si es un juicio político y se encuentran los elementos para sancionarlo, Radrizani no se puede jubilar, se lo exonera. Claro. Entonces me parece que los planos deben ser comprendidos en su real magnitud y no pensar que, porque Radrizani está diciendo me voy el 31 de diciembre, esto sea una victoria. Finalmente logramos que se vaya Radrizani. No, hace 15 años que Radrizani es un violento. Es un tipo que ha abusado de su cargo y del poder. Porque tuvo desde el comienzo una relación carnal con el poder político local. Radrizani no era el juez de paz. Y fue Mariano Hues que ordenó al Consejo Deliberante de aquel momento que modificaran la votación. Entonces no fue Lesta, fue Radrizani. Debemos comprenderlo porque es así. No porque a nosotros nos genera algún capricho esto, no. Estamos tan solo relatando lo que ya ha sido relatado. Cora, buen día, ¿cómo estás? Cintia te habla. ¿Todo bien? Quería consultarte si en esta ocasión, cuando ustedes organizan la actividad en el 2008, vos también formas parte de lo que es la Casa de la Mujer, con cercanía a la iglesia. ¿Hubo algún tipo de resistencia por parte de sectores de la iglesia a esta actividad en particular, que era, bueno, denunciar el accionar de Radrizani y de este juez, como lo hicieron muchas mujeres, pero de forma individual? Nunca se llevó adelante algo colectivo. Recordamos el último scratch, pero bueno, queda en lo local, esto no trasciende más. Mira, yo creo que no trasciende, no solamente por el tema... Mira, recién estaba leyendo algo de Rally Barrio Nuevo que está muy bueno, que tiene que ver con la situación actual de estos últimos años. Me parece que no solamente hay que echarle toda la culpa a la iglesia, ¿no? Que tiene su culpa, claro. Sino que me parece que hay toda una situación extraña de un no compromiso y de un montón de organizaciones que en algún momento hemos estado codo a codo pensando algunas cuestiones de Moreno, que por lo menos en los últimos 2 o 3 años está mirando para otro lado porque no quiere perjudicar ni salpicar al poder local. O sea, eso dejarlo también en claro, porque si no parece ser que, con respecto al tema de la Casa de la Mujer, la Casa de la Mujer es totalmente autónoma de todo. ¿Sí? No, pero particularmente la pregunta era si cuando realizan esta actividad hubo resistencia por parte de sectores de la iglesia. Si ustedes tuvieron alguna discusión, si se planteó esto, si no... Sí, no solamente de la iglesia, también de la iglesia evangelista y también de derechos humanos del municipio. Y ahí se quebró, ¿te acordás de ese día? Fue... Claro. No, de hecho, este tipo de cosas y de organizaciones sociales que trabajan con el tema de la violencia acá en Moreno, que no querían confrontar ni con el juez ni hacer ningún tipo de cuestionamiento, sabiendo su relación del juez con el poder político. O sea que hay, en realidad, hay una serie de complicidad o de mirar para otro lado de un montón de sectores. Porque está muy arraigado, porque es una corporación y porque las vinculaciones son muy fuertes y de mucho poder. Así es. Bueno, queríamos charlar contigo sobre esto y y ponerlo en el lugar preciso, ¿verdad? Son muchas las organizaciones que no se casaron con el poder político, que no han negociado en el silencio con el poder político y que han puesto en el lugar justo a este personaje nefasto que sigue siendo juez de paz. Tal cual. ¿No? Atentando contra todas las mujeres y aplicando una justicia que siempre ha sido clasificada y privilegiada por los sectores que tenían portación de apellido en Moreno y zonas aledañas. Cuando se discutía sobre una audiencia por alimentos, Radrizani respondía, y está en el expediente, que no había tiempo material. Uh-huh. ¿Sabés en cuánto se decidió una operación sobre sucesión de la tradición, de la cooperativa, un consorcio de la tradición? En un día. Y un divorcio de la familia Mastellones se hizo en 6 días. Claro. En el mismo tiempo, Radrizani argumentaba, para los pobres, que no había ninguna posibilidad material de audiencia de modificar esta fijada a 6 meses de iniciado el expediente. Sí, o sea, porque además nosotros también tenemos que evaluar, Rubén, que esta es una justicia de índole, o sea, es aparece fuerte el tema del clasismo, o sea, al juzgado de paz no va quien puede pagar un buen abogado. Claro. Al juzgado de paz van los sectores más castigados, los que tienen que resolver sus problemas porque no tienen otra forma, los que pueden ir, porque hay gente que ni siquiera tiene la posibilidad o el conocimiento de poder ni siquiera acceder a estos espacios que son públicos. Esto nos demuestra, pero además, desde una cuestión muy discriminatoria y violatoria de los derechos humanos, es que se ha manejado o se manejan estas instituciones donde, bueno, es gente con pocos recursos, la trato así nomás. Lo mismo pasa también con el tema de las comisarías de la mujer. Sí, o sea, ya hablamos en otra ocasión, Cora, cuando mencionábamos el recorrido que tiene que hacer una mujer que sufre violencia en su familia. Uh-huh. Tiene que ir al juzgado de paz, a la comisaría de la mujer. Tal vez algún empleado de ahí le dice que no, que está equivocado, que tiene que ir a una fiscalía. Digo, el maltrato es continuo por parte del juzgado de paz y de las demás instituciones. Tal cual. Y además es continuo porque acá hay una ley que funciona, en teoría debería funcionar desde el 2007, que también ahí participó porque hubo un llamado de parte de Derechos Humanos o de Acción Social con respecto al tema de el funcionamiento según la ley de la provincia contra por el tema de las mesas de violencia que deberían uh-huh. funcionar, donde el Estado municipal debería hacerse cargo de algunas situaciones y no lo hace, no funciona. O sea, el municipio se ha sentado con 2 o 3 organizaciones afines, no ha convocado a otras organizaciones que vienen hace años trabajando con la temática y con una mirada re cerrada y sin ninguna propuesta ni desarrollo político. O sea, no les interesa sobre una situación o una temática que cada vez es más grave y que tiene que ver también con la grave situación social que se vive en las familias, o sea, el deterioro que hay, la cuestión cultural, el tema de la violencia que se transmite de arriba hacia abajo, o sea, todo es una sociedad muy compleja y donde cada vez se ven más situaciones de violencia a nivel intrafamiliar y donde no el Estado está totalmente ausente. Y lo más terrible es que cuando llegan un espacio como el juzgado de paz, donde ya se llegan por situaciones ya muy muy complicadas, o sea, no hay ningún tipo ni de contención, y encima te cruzas con un juez que es totalmente arbitrario, sexista, machista, ¿sí? Cora, te agradezco mucho la participación en el programa, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por llamarme. No, por favor, muchas gracias. Nos vemos, chao. En el año 2008, además presente, por eso la llamamos a Cora Grevice, había, si querés, unidad en el criterio de hacer la movilización. Cuando se mencionó el petitorio a presentarle a Radrizani, se fracturó. Entonces las compañeras marcharon a llevar el petitorio, las otras compañeras y compañeros con la Iglesia Católica, más anacrónica, y sectores evangelistas,

todo lo que yo aprendí. Y lo primero que le digo es, aprovechen, muchachos, que soplan otros vientos. Estamos haciendo historia. La fuerza de Atilio. La fuerza de un país. Cristina 2011. Fuerza Argentina. Frente para la Victoria. Lista 131. Julián Domínguez. María Cristina Álvarez Rodríguez. Diputados por la Provincia de Buenos Aires. Por la Dirección Nacional Electoral. 4 años más así, la oportunidad es ahora. No fue hace 4 años, ni será en 4 años más. Es ya, es acá, es tuya y es ahora. Francisco de Narváez, gobernador. Mónica López, vicegobernadora. Lista 137. Unión para el Desarrollo Espacio Social. Gratuito, asignado por la Dirección Nacional Electoral. Venimos a plantar la bandera de la honestidad, porque es la única forma de hacer las cosas importantes y crecer en serio, con diálogo y transparencia. Vamos con la verdad al frente, honestamente con vos. Stolbizer, gobernadora. Jaime Linares, Sandra Riobo, senadores nacionales. Frente Amplio Progresista. Lista 134. Espacio gratuito, asignado por la Dirección Nacional Electoral. Para fortalecer la lucha por tus reclamos, diputados de izquierda en el Congreso y una alternativa política de los trabajadores en el país. Este es nuestro nuevo desafío, con los 500.000 votos que obtuvimos en las primarias. Más el tuyo, lo vamos a lograr. Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Jorge Altamira, presidente. Cristian Castillo, vice. Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Lista 135. Fin de espacio publicitario. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Este Consejo de Partidos jamás financió una colonia de vacaciones para los afiliados o para los peronistas. Ahora, porque parece que el que no está afiliado, no figura en un padrón, tampoco es peronista. Por eso decíamos claramente en el comunicado, peronistas de primera, peronistas de segunda y peronistas de tercera. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Galopando por los pueblos y en el circo criollo desenterrando recuerdos. Nos estamos despidiendo del programa del día de hoy. ¿Hay mensajes? Sí. Bueno, me preguntaba un compañero, ¿sí?, respecto a lo ocurrido hace 3 años atrás, porque fue en el año 2008, si la iglesia no, de ninguna manera. La iglesia institucionalmente denunciándolo a Radizani, pero de ninguna manera, de ninguna manera. Ana de Cascosalas mandó mensaje. Estamos lejos, y esto lo digo yo, no lo dice Ana, del 23 de octubre, no por una cuestión temporal, sino por lo que veníamos dialogando en todo el programa o tratando de conversar con ustedes que están allí. Pero Ana manifiesta en este caso, el 23 de octubre votamos. En todas estas cosas estamos obligados a pensar para poder elegir a quienes van a digitar nuestras vidas mientras el sistema sea representativo como el que tenemos. Y nos manda un beso, Ana de Cascosalas. Muy bien. Bueno, un beso para Ana de Cascosalas. Sí. No falta mucho para el 23 y hay una ganadora, pero ganadora electoralmente, que es la señora Cristina Fernández de Kirchner, ¿verdad? Tendremos algunos días para evaluar aquellas propuestas de los candidatos locales que nos acercan los programas, si es que tienen algún programa, y si tienen algún programa nosotros lo vamos a leer para cuestionar el programa o para hacernos preguntas sobre el programa de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. Hoy en la operación técnica puesta en el aire, Miguel Ángel Costas, que metió un metal al comienzo impresionante. En la producción general y astronómica, Cintia Estrella Medina. Mañana nuevamente con ustedes, 9:15 de la mañana, Recorte Informativo, un clásico. Chao. Galopando por los pueblos y en el circo criollo desenterrando recuerdos. Payasos ansiosos, actores amarillentos, hurgando el silencio de los sufridos obreros. Se alzan los parantes, la carpa se acerca al cielo, ya todo está listo para que empiece el misterio. Errante y viajero por los caminos del tiempo, viene el circo criollo desenterrando recuerdos. Ha llegado al pueblo, mi almita de niño ansiosa de echarse al vuelo. La gente se acerca a contemplarlo en silencio. La carpa es tan grande, se me hace que esto es un sueño. Sí, señor. Se escapa un recuerdo de alguna niña en el tiempo, volveré a encontrarla cuando ese circo haya vuelto. Errante viajero por los caminos del tiempo, viene el circo criollo desenterrando recuerdos. Recorte informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Próceres. Próceres. Resultado de la fórmula matemática de restar a cualquier persona importante del pasado su humanidad, generalmente utilizado para justificar aberraciones del presente. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.